Buen día, amigas y amigos, estimados vecinos y vecinas de nuestra linda comuna de Quintero. Le damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del Informativo Municipal. Un espacio creado para mantenerlos al día con las principales noticias y actividades de nuestra comuna. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares gracias al valioso respaldo de nuestras radios amigas. Me refiero a Radio Petras en el 87.7 FM, a Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática en el 107.3 FM y también Radio Loncura en el 107.7 FM. A continuación compartimos con ustedes los titulares de esta semana. Impecable desfile conmemoró el 215 aniversario de la independencia de Chile. Tecnología satelital y drones revelan buen estado del arbolado del Parque Municipal de Quintero. Nueva Plaza Félix Sanfuentes incorpora silicato de hierro en su construcción. Bicicletada familiar Quintero 2025 por el medio ambiente fue todo un éxito. Departamento de Medio Ambiente te invita a reciclar en Fiestas Patrias. Corporación Municipal de Cultura lleva Fiesta 18era a Loncura. Y como siempre, efemérides, noticias, música, comentarios, todo esto a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Este miércoles conmemoramos el 215 aniversario patrio y el Día de las Glorias del Ejército con un emotivo desfile cívico que reunió a cientos de vecinas y vecinos en la avenida Normandí de nuestra comuna. Destacamos con orgullo la participación de los clubes de Guaso, las instituciones, agrupaciones locales, oficinas municipales y, por cierto, los establecimientos educativos, quienes rindieron un homenaje a todas y todos aquellos que han entregado su vida al servicio de nuestro país. El alcalde Rolando Silva quiso expresar sus agradecimientos a toda la comunidad por esta notable presentación el día miércoles recién pasado. Hoy día celebrando las glorias del ejército, y es lo que queríamos nosotros, un desfile que sea familiar, y lo conseguimos. Así que muy contentos, aquí estamos con todos los funcionarios municipales, resultó como nosotros queríamos, y aquí el que ganó fue la comuna de Quintero. Ya empezamos a celebrar el mes de la patria, pero sí tenemos una fiesta costumbrista Quintero 2025 que empieza el día 17, 18, 9 y 20, en el cual vamos a estar con mucha seguridad, con gastronomía, con emprendedores, con artesanos y, lo más esencial, con buena música, un buen show y buen folclore. El jueves 4 de septiembre, la directora del Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, señora Catherine Araya Matus, presentó en Quintero los resultados del estudio que evaluó la salud del arbolado urbano del Parque Municipal Luisa Seviré, utilizando tecnología satelital y drones de última generación. La iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración firmado recientemente entre el alcalde Rolando Silva Fuentes y el CIREN, como parte del programa de transferencia tecnológica impulsado por el Ministerio de Agricultura con apoyo del Gobierno Regional de Valparaíso. El estudio se realizó con imágenes satelitales Sentinel-2 de la Unión Europea y drones Maverick, equipados con cámaras multiespectrales capaces de identificar la salud de los árboles a través de distintas capas e infrarrojos. Al respecto, la directora nacional de CIDEN señaló que este trabajo nace en el marco de una colaboración con la Municipalidad de Quintero. En tanto, el encargado del Parque Municipal, don Ramón Alfaro Valverde, valoró el diagnóstico recibido. Bueno, primero contarles que esto nace en el marco de un trabajo colaborativo entre nuestra institución y la Municipalidad de Quintero. CIDEN por lo general realiza esto a nivel regional o a nivel nacional. No nos habíamos dedicado a analizar una comuna en específico, pero dada la solicitud que nos hace el señor alcalde de poder colaborar con la gestión del parque y guardar también el recurso natural que aquí se tiene, CIDEN a través de teledetección, que son imágenes satelitales, y también con el vuelo de drones en el parque, pudimos analizar de manera general el estado y la salud vegetacional que hoy existe. Lo que podemos identificar es que en estos últimos 10 años ha habido una mejora en el tratamiento de los árboles, en general del jingo, del peumo, del pino marítimo también. Había una buena producción y la importancia es que el trabajo colaborativo se siga manteniendo. Tenemos identificadas algunas pequeñas debilidades que vamos a colaborar para que puedan ir mejorando y entregar la información disponible que tenemos a la comuna y a la comunidad para que cuiden este parque tan bonito. Tenemos ya con una antigüedad en esta remodelación de 8 años. Sin embargo, el parque tiene muchos más años. Está en el orden del año 1943, cuando la Caja de Crédito Hipotecario entrega estos terrenos para destinarlos como parque, ya también existía como parque. O sea, tienen una cantidad enorme de años y hay árboles que son de aquella época. Entonces, nuestra preocupación es si esos árboles tienen un buen estado de salud o tenemos que proceder con ellos porque están necróticos o enfermos. Después, obviamente que el hecho de que durante muchos años estos árboles no fueron regados y ahora, digamos, tienen riego, también ha habido un cambio en su tratamiento. Por eso que el estudio que hace el CIDEN estaba destinado a ver qué es lo que tenemos que hacer en el sentido de para proceder a un manejo del arbolado del parque municipal. El alcalde Rolando Silva Fuentes participó este martes de la inauguración de la reposición de la Plaza Félix Sanfuentes en una ceremonia que reunió a importantes autoridades regionales y locales. Este proyecto incorpora la reutilización de silicato de hierro dentro de una estrategia de economía circular, demostrando cómo un residuo industrial puede convertirse en un beneficio tangible para la comunidad. En la ceremonia participaron también la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán Kim, el gerente general de Codelco División Ventanas, Ricardo Weisbaum, el delegado presidencial Cristian Cáceres, el seremi de Medio Ambiente de Valparaíso, Alex Galleguillo, y también representantes de la Mesa Intersectorial para la Reutilización del Silicato de Hierro, además de vecinos del sector y, por supuesto, de nuestro alcalde Rolando Silva y también funcionarios municipales. Bueno, muy contento por la reinauguración de la Plaza Félix Sanfuentes aquí en el sector de Cerro La Cruz. Hoy en día muy contento por la Junta de Vecinos en el cual luchó por este proyecto y con la empresa Codelco División Ventana, ellos reutilizando el silicato de hierro. Hoy en día tenemos una plaza que está para la juventud, está para nuestros niños, especial también para nuestro adulto mayor. También este es un trabajo que también se hizo con el gobierno y también con las universidades. Hoy en día ese es el puntapié inicial, que es lo que podemos, la reutilización del silicato de hierro. Hoy en día muy contento porque se pudo lograr un proyecto en el cual el municipio también va a ser parte de esto. Nosotros tenemos un depósito de silicato de hierro que se conoce comúnmente como escoria. Estamos utilizando la escoria para efecto mucho más directo con la comunidad. En este caso, la construcción, el piso, las murallas, los bancos están construidos a partir de un porcentaje de escoria, en torno al 20-30%. Y esto es lo que estamos además promoviendo, este uso alternativo con la comunidad, porque acá todas estas instalaciones que fueron hechas en conjunto, ¿no es cierto?, con la cooperación de la Junta de Vecinos, con la cooperación de la Municipalidad, con Codelco, con la Academia, esto finalmente tiene por destino la comunidad y es la propia comunidad que tiene que velar por este mantenimiento. Feliz con la reinauguración de la plaza. Era un proyecto que teníamos anhelado, digamos. y de las palabras cariñosas del alcalde. Bueno, nos conocemos desde hace mucho tiempo en mi rol de dirigente, así es que ahora la tarea es nuestra, de todos y de cada uno de los habitantes de esta población. En todo caso, este va a ser un espacio abierto a toda la comuna, a todos nuestros niños y niñas. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. Más de 50 personas participaron en la entretenida primera bicicletada familiar Quintero 2025, que unió el deporte, la familia y también la conciencia ambiental. El recorrido contempló la partida desde la playa El Durazno, pasando por el borde costero de Loncura hasta la planta de Copec, donde se estableció el punto de retorno, completando así un circuito de 7 kilómetros. La actividad fue una iniciativa del alcalde Rolando Silva Fuentes, quien encargó su organización al Departamento de Medio Ambiente, con el objetivo de recuperar los espacios públicos para la comunidad y también fomentar el deporte en todos sus niveles. Hoy, 7 de septiembre, tuvimos la primera bicicleta familiar del año 2025, todo por el medio ambiente, y llegó cerca de 50, más de 50 personas con sus hijos y familia en general a participar de esta bicicletada. Esta tuvo una ruta que comenzamos aquí en Quintero, aquí en la playa El Durazno, y tuvimos un recorrido por el borde costero para finalizar nuevamente en la playa El Durazno. Son 7 kilómetros de ruta y la gente estuvo súper motivada. Les consultamos también en este espacio de break cómo les había parecido la actividad y encontraron que era una actividad súper hermosa, donde su familia pudo disfrutar de estos parajes que tiene la comuna y que además están súper contentos porque es la primera iniciativa que se hace por el medio ambiente, una bicicletada, donde podían incluir a sus hijos que están recién aprendiendo a andar en bicicleta, así que estaban súper contentos. Y nosotros queremos agradecer como Departamento de Medio Ambiente la participación de la Corporación de Cultura y Turismo, también la Unidad de Deporte y el Departamento de Salud, porque estuvieron acá con nosotros apoyándonos, también Seguridad Pública, la Defensa Civil y por supuesto COPEC, que nos estuvo entregando algunos breaks para las participantes de la comuna. En nuestra sección de efemérides queremos hoy día celebrar y anticiparnos al festejo del Día del Guaso y de la Chilenidad, que es el próximo 17 de septiembre. ¿Por qué? Porque se rescatan las tradiciones y el folclore de los campos de Chile. En la vida cotidiana del campo, el guaso no solo era el patrón o dueño de tierras, sino que también el peón que trabajaba largas jornadas en faenas agrícolas y ganaderas. Estos peones guasos eran hombres de esfuerzo encargados de tareas como el arreo de animales, la trilla, la siembra y la cosecha. Su destreza a caballo era fundamental para manejar el ganado, lo que les dio un lugar central en la vida de las haciendas y en el desarrollo de la agricultura chilena. La tradición guasa también se expresa en el folclore y en la vida comunitaria. Los peones participaban en cantos a lo divino y a lo humano, en las payas y en las celebraciones de las ramadas y fondas durante las fiestas patrias. El rodeo, que tiene sus raíces en las faenas de campo, fue también un espacio en que los peones guasos mostraban su habilidad con los animales. Y es por eso que, como ya se viene el festejo en la fiesta costumbrista acá en Quintero, uno de los grupos que va a estar con nosotros en el escenario es el grupo Alegría, y para ustedes queremos presentar esta canción, un clásico, Mujeres y Cerveza.

Fiesta Costumbrista Quintero 2025, 17 al 20 de septiembre. Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Entrada gratuita, no te lo pierdas. Invita Ilustre Municipalidad de Quintero, su alcalde Rolando Silva Fuentes y el Honorable Consejo Municipal. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha a través de las ondas sonoras de las radios de Quintero y Loncura, que nos apoyan cada semana para salir al aire. Le invito a seguir revisando las noticias de esta semana. El Departamento de Medio Ambiente les recuerda que en estas fiestas patrias, cada pequeño gesto cuenta para cuidar nuestro planeta. Así que les invitamos a reciclar en los puntos verdes de nuestra comuna, que también estarán presentes en la fiesta costumbrista Quintero 2025. ¡Ay, tanta cuestión! ¿Eh? Yo celebro sin medida, todo voto por igual. Vidrio, hueso y servilleta, ¡sí! Al basurero central. Oiga, compadre cochino, esa acción no es patriota. La basura se separa, no se mezcla cual compota. El vidrio va limpiacito al contenedor verdoso. Y el plástico sin comida para que no quede asqueroso. Oiga, señorita, todos los días se aprenden cosas nuevas. Ah, pero dígame usted, ¿y el cartón de la empanada también lo puedo tirar? Si está limpio y sin grasa, lo podéis reciclar. Eso es interesante, fíjese. ¡Qué buena que aprendí! Si cuidáis tus residuos con amor y con cuidado, un Quintero más limpio será nuestro legado. Ya, chiquilla, véngase viejita para acá, véngase viejita, que esta les va a gustar. Brindo, brindo, con la chicha y la empanada, que me van a rebosar. Y brindo por ti, para que vengáis a reciclar. ¡Felices fiestas patrias! ¡Uy, uy, uy! La encargada del área de cultura de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero, Magdalena Torres, nos invita a vivir una jornada llena de tradiciones e identidad en el Día de la Chilenidad. Este sábado 13 de septiembre, desde las 15 horas y hasta las 19 horas, en el Centro Cívico de Loncura, será el escenario de Entre Juegos, Cuecas y Malabares. Una celebración abierta a toda la comunidad. Podrás disfrutar de juegos típicos, presentaciones de nuestro baile nacional y un gran espectáculo circense en honor al Día Nacional del Circo Chileno. El cronograma es el siguiente. Inicio de actividades a las 15 horas. A las 16 horas tendremos competencias. A las 17 horas, intervención de cueca. 18 horas, show de circo. 19 horas, el término de la actividad. Así que no te pierdas esta fiesta popular y cultural hecha para todos y todas. Querida comunidad de Loncura, queremos hacerle una grata invitación para este día sábado 13 de septiembre. Les invitamos a celebrar y a dar el inicio a las fiestas patrias con el Día de la Chilenidad, que vamos a estar situados en el Centro Cívico de la localidad de Loncura, donde vamos a tener desde las 15 horas hasta las 17 horas juegos típicos, donde pueden disfrutar en familia, vamos a tener premios, vamos a tener carreras en saco, tirar la cuerda, todo lo que tiene que ver con los juegos de la chilenidad. Y después, desde las 18 a 19 horas, vamos a celebrar el Día Nacional del Circo, por supuesto con una tremenda compañía donde vamos a tener malabaristas, payasos, trapecistas, para que puedan vivir una jornada muy agradable en familia. Así que volvemos a repetir, en el Centro Cívico de Loncura, el día sábado 13, Día de la Chilenidad, desde las 15 a las 17 horas y de las 18 a 19 horas, el Día Nacional del Circo. Están todos cordialmente invitados. Y Y bien, amigas y amigos, con esto llegamos al final de esta edición del informativo municipal. Quería recordarles que la próxima semana, por motivo de fiestas patrias, y ya que estaremos reporteando y a la vez también transmitiendo en vivo desde Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo, nosotros no vamos a estar con este programa, así que los invitamos a seguir las informaciones y también las transmisiones que estaremos haciendo a través de las redes sociales de la Municipalidad de Quintero. Recuerden también revisar las informaciones que tendremos en nuestra página web www.muniquintero.cl. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer de todo corazón su fiel sintonía y también el constante apoyo de las radios colaboradoras. Me refiero a Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM, que cada semana nos permiten llegar a sus hogares. Gracias por acompañarnos y mantenerse informados sobre las noticias y actividades de nuestra comuna. Les dejamos la invitación para reencontrarnos la semana subsiguiente con más novedades y con el compromiso de seguir construyendo juntos un Quintero mejor. Tengan unas hermosas y felices fiestas patrias 2025. Hasta entonces, un cordial saludo para todas y todos.